Ahora les voy a contar la historia de dos muchachos que en sus años de juventud solían llevar serenata a la misma chica. El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de reunirlos otra vez. Y esto fue lo que sucedió al reencuentro. Amigo, ven, te invito una copa. Ya no tomo, gracias. No tomas bien, te invito un café. Bueno. Que quiero recordar la época loca de ayer cuando teníamos 16. Bien, dime qué ha pasado con tu esposa. Nos divorciamos. Seguro te dejó por ser infiel. Lo sé. ¿Te acuerdas que yo le mandaba rosas? Pero la conquistó más tu clavel. Así es. Llevamos juntos en nada, juntos hasta el balcón aquel. Yo la guitarra y tu maraca, ella 15 y nosotros 16. Llevamos juntos en nada, juntos hasta el balcón aquel. Tú la guitarra y yo maraca, ella 15 y nosotros 16. Más por ser mi amigo, te confieso. ¿Qué pasa? Me divorcié, más nunca la olvidé. Extraño su mirada, sueño el regreso. Le amo más que cuando me casé. Llevemos juntos en nada, esto lo deben de saber. Yo la guitarra y tú. Cuando teníamos 16, llevemos juntos en alta, juntos hasta el balcón aquel. Una guitarra y yo maraca, bonita la cámara. Como cuando teníamos 16, como cuando teníamos 16. Cuando teníamos 16. Bueno, gracias. Gracias, Oscar. Son bonitos los recuerdos.